bailar al ritmo de bongo y tumba. Gracie, Gracie, Gracie, baila cumbia nena, cumbia de mi tierra. Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra. Baila cumbia nena, muévela con tu pollera, mueve tu pollera negra, que carga mechón y vela. Baila, baila cumbia nena, muévela con tu pollera. Orgullosos de ser imitados. Prueba de cumbia, Gracie comienza a bailar al ritmo de bongo y tumba. Gracie, Gracie, Gracie, baila cumbia nena, cumbia de mi tierra. Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra. Baila cumbia nena, muévela con tu pollera, mueve tu pollera negra, que carga mechón y vela. Baila, baila cumbia nena, muévela con tu pollera.